の諸君、合心せよ。 叶えよう、宝に乗って僕は歌う。 Deli que. Me mira con cara de reptil y me dice: Ale. Ale. Ale, ¿qué? Ale, boludo. Eso me parece que está muy alto. Ahora me gustó más, ¿ve? Ahora sí sé lo que estoy diciendo. Ah, ya puedes empezar de nuevo. Sí, sí, bienvenido, gente. Estamos en persona, así que hay Haji, Maru y yo, programa número 5, live número 3. Live 6. Live. No, al revés, programa. Programa 6, live 3. Ve, ahora sí, ahora me gustó. Es que estuvimos confundidos, por eso estábamos teniendo un debate medio estúpido donde Alche pensaba que la PS Vita TV era solamente un servicio mágico que venía del aire cuando está discutiendo cosas que dijeron en la conferencia que no vio. Entonces, perdónenlo. De vez en cuando hace eso. Buscalo. Necesito buscarlo, yo estaba viendo esa conferencia. Estás viendo en japonés. Y, o sea, esta altura de mi vida, y. Es lo mismo ver un anime en japonés que ver una conferencia de alguien que no habla en japonés, no es nadie que los animes. Y, o sea. Además de que esto, bueno, disculpen el retraso de nuevo. A pesar de que ya había llegado un rato antes de las 7. Igualmente parece que tengo que salir casi como 2 horas antes de mi casa, porque eso mira para que llegue bien. Igual misteriosamente nunca sabemos cuándo empieza esto, así que nada. No sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo termina. La cuestión sería que por lo menos empieza a las 7. Vos subiste y dale derecho. Por lo menos. Bueno. ¿Qué más decirle? No sé. Sé creativo y mágico. Con un tema bien de verano, porque acá estamos. Todavía estamos en invierno. Estamos pasando el mágico invierno a los 35 grados. Lo que escuchamos al principio era Circle Game, el opening, creo. No es un opening pedófilo. De un tema del. Creo. A mí me suena que es del coso, que es de la. De la retransmisión de Anohana. Porque habían cambiado el opening. Sí, puede ser que lo hayan usado para. Bueno, en realidad es un tema de la película Anohana. Ahora, si lo cambiaron el. Sí, si lo cambiaron con la retransmisión, no sé. Yo tengo la primera versión. Para la transmisión también había cambiado el opening y también lo hacía Galileo Galilei. Habría que ver la película, a ver si el opening no. La cuestión es que yo también quiero ver a Anohana. Ya va a llegar, ya va a llegar. Creo que la película va a salir bastante tempranito. Ya se estrenó. Sí, la película ya se estrenó, pero digo la salida de los DVD. Me parece que se va a adelantar por no sé qué huevadas. No sé, todos queremos ver el mismo momento majón. Y vos fíjate que ya hace medio mes ya salió los DVD de la película de Index. Sí. Que se había estrenado hace bastante y se preveía que recién ahora estarían saliendo los DVD. Y ya hace medio mes que salieron. Bueno, entonces. Mejor. Bueno, algo más que contar. ¿Hace frío? Ahora hace frío. En menos de 6 horas pasamos del calor más intenso al frío más culero. Pero ayer ya estaba un poco frío. Ayer sí, pero no como hoy. No como hoy. Todavía es invierno, voy a acordar. Es invierno, sí, ya sé. Y mejor. Bueno. Contame algo. Contale al público algo de tu día, que aparentemente la semana pasada te moriste cuando saliste de aquí y respawnaste recién hoy. Pues. Sí, la facultad está consumiendo casi todo mi ser. ¿No me ves que estoy ocupado? No. Sí, estoy haciendo ejercicio también. Sí. Me inspira a hacer ejercicio. Ah, el otro día tuve así una boludez que estaba hoy en la rehabilitación de mi gamba en la pileta. Sí. Y por ahí estaba haciendo ejercicio. Y no sé por qué se me cruzó la mente. Digo. Maqui free, comela, esto es free, le digo. Vos sos un Sakuajima, ¿verdad? Sí. Y para la gente que no le gusta free, voy a pasar el ending de cosas de free también. De free. Bueno, no. Que casi el opening de Maggie. No sé. De Maggie tengo una noticia. Además, viste que siempre hay algo relacionado con algo. Sí. Lo que sí, con lo que vamos a ir ahora nomás. Cero todavía no llegó. Sí, en algún momento tal vez llegará. Vamos a ir con el opening de Ruby. Ah, el opening de Ruby, que se lo había prometido a Seti la semana pasada. Algo más antes de que nos vayamos con el tema y que digamos con nuestros medios de comunicación. Ah, nuestros medios de comunicación, que son personasekai.blogspot.com, que es nuestra página central. También pueden comunicarse a través de personasekai@gmail.com o seguirnos en Twitter. En arroba personasekai. Barra personasekai o arroba personasekai. Sí, sí. Y tenemos gente en el Mixer, pero todos vamos a la vez. Al menos, por un lado, creo que ya vamos a... Creo que vamos a poder empezar a coordinar un poco mejor esto, pero... Sí. Todavía estamos en prueba, estamos en una beta constante. Más o menos. Al menos ahora tu computadora está tan saturada. Ah, y hablando de beta, la semana pasada ya dieron de baja la beta del coso del Killzone. Sí. Bueno, ya me habías dicho a mí, pero no. Sí, bueno, y obviamente que ya lo están vendiendo, creo que estaba a $39, una cosa así. Bueno. Así que ahora mágicamente acabo de ganar un giga en vivito, pero como yo lo puedo usar, entonces lo vuelo a la mierda. Ahora puedes probar otras cosas. Sí. Puedo meter más manga en esa cosa. No me acuerdo qué era lo que decía que iba a salir ahora. Que salía la preventa. ¡Ah! Ya salió la preventa de la PlayStation 4. Sí, acá en Argentina. Ay, que, no son. Hay un nivel de ratiz en el mundo. Lo hablamos ahora o lo comentamos después. Bueno, ¿qué otras cosas? No, prepárense para escuchar lo rata que es esta gente. Entonces nos vamos con el opening de Ruby. Sí. Y después vamos con otra sección de algo. Cumbiaría de noticias. Pero bueno. Entonces. Sí, vos dale. Le mandar un saludo a alguien además. No. La gente de Ligetan ya pasó su aniversario, todavía no. El aniversario ya pasó. El programa de aniversario estaba en. Hasta donde tengo entendido sí se grabó, pero todavía no se editó. Ah. Sí. Saludos a la gente de Jóvenes y Zombies. Nos andaba tirando el chivo. Sí, sí. Saludos al Chucky y al Dan, que no hacen la promo que nosotros no hacemos. Dale, eso es trabajar. Ese es compañerismo. ¿Cómo se llama? Vamos con entonces el opening de Ruby. This will be the day. Prepare for your brightest hour, the dream that you've always dreamed. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya. El porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Volvemos a esto que es Persona Sekai, Hajimario. Bueno, sección de noticias. A mí sí me gusta casarme la cortina. No, me gusta sentir la cortina. Le gusta sentirse el presente en la red. Es que la magia de la cortina es que te motiva. Sabes que sentís motivado. Yo me motivo solo. Yo crecí con imaginación. La música de fondo le supera la imaginación. ¿Qué sos, Chayanne? ¿Qué te pasa? ¿Por qué crees que las películas de Rocky tenían temas motivadores? Porque y que no hablaban durante los temas motivadores. Y porque Rocky era un zoofílico y le gustaba pegar la carne, pero sí. Era zoofílico. Vos también sos zoofílico. Es lo que hay, ¿qué? Bueno, soy Rocky. ¡Oh, no! Bueno, antes que empecemos con las noticias y que además de que en Japón está pasando algo raro, no me acuerdo qué carajo había pasado. Un terremoto, no nos jodamos con ello. Un saludo a Kira y a Seri que se encuentran en el chat, viendo a ver qué hacemos. Saludos a Kira y a Seri. Pero hay 9 personas escuchando. Sí, es un montón de gente, pero son los que vi así al pasar el voleo mientras venía para acá. Es que ustedes no saben, pero las oficinas de Persona no se cae. Es un complejo grande de edificios donde tenemos una oficina por un lado y una oficina por el otro. Si ponemos lo de mercadotecnia al lado de lo de contabilidad, se arma todo un quilombo. Igualmente que si pones a la gente de Monster Hunter cerca de la gente de Gina está allí, como que es algo medio raro. Y la gente que va a jugar Monster Hunter 4 en Nintendo 3DS va a poder tener una cucharota gigante como arma. Es de verdad. Para matar a Utadón. A Utadón. Eso es verdad. Bueno. Bueno. Y de los creadores de Pokémon. No hablé de Pokémon. Bueno. Dios mío, acá evolución. A mí se le encajaron otra evolución más. Va, es una. Tenemos opciones. Ah, bueno, ahora tenemos a un Pokémon que originalmente no debería existir, tiene 2 opciones más. Un Pokémon que en teoría no tendría que tener evolución. Por eso. Bueno, ahora tiene 2 evoluciones, pero cada una por un lado. Va, y después entramos en la paradójica. Mew, ¿era realmente un Pokémon? Porque era el único en su especie, y era... Y como que no cambiaba, y era raro, y... Y era un clon. Y después, lo clonaron, y lo clonaron mal, encima. Era un clon pitero porque no era tan fuerte como el original. También. Por YouTube. Estaba más solo. Sí, aprendió a hablar para saber decir. ¡Ay, luz! Vamos a hablar de la del lanzamiento de la PlayStation 4. Sí, nos sacamos. Dale. Esta noticia lanzamiento. Sí, la preventa de PlayStation 4 en Argentina. Que esta noticia curiosamente me la retuiteó mi hermano. A ver, para todos los que hayan seguido el rastro de la Play 4 durante todo este tiempo, saben que va a traer, saben cuándo se va a lanzar, que se va a lanzar en noviembre, con fecha ya determinada. Saben que, o sea, saben lo que contiene el paquete. Y por supuesto que saben lo que vale. O sea, la PlayStation 4, la cual no ha bajado de precio, pero se ha mantenido dentro de los $399, €359, con opción al paquete que viene. Que ahora tienen el paquete que viene con la cámara. Sí. Con el Play Ice, me parece. No me acuerdo cómo carajo se llama. Que eso vale. El paquete con el bundle completo están. $420 o una cosa así, no me acuerdo si 410 euros, una boluda así estaba. Ahora, vamos a hacer una pequeña conversión. $400 de base ¿Cuántos son $400 en moneda argentina? Y si tomamos el dólar... Tomando en consideración que la máquina puede ser tranquilamente pedida a través de Amazon o eBay y que estaba la oferta de que en la preventa la máquina te llegaba sin costo de envío. O sea, estamos hablando no recargándole costo de envío, simplemente $400. ¿Cuánto está $400? Y si tomamos el dólar oficial, que no es el dólar oficial, que no, es el dólar real. Creo que estaba... Pero ya estaba 9, creo. Sí, el dólar blue estaba por 7 y medio, 8 o una cosa son así. Son 36. Sí. Y bueno, ¿cuánto decías? ¿400? No. Sí, $400. Sí, entonces 3.600. Y el dólar, el real, estaba... Va, no el real. O sea, el costo-valor real de dólar-peso que con el que se trabaja internacionalmente acá es de 5.4, 5.6. Supuestamente a lo que tendrían que estar valuada los objetos. Sí, sí. Y las... Supuestamente también agregándole un porcentaje de aumento en la tarjeta de crédito, pero bla. O sea, estamos hablando de algo que no supera los 6. ¿6 por 4? ¿6 por 4? 6 por 4. 24. 24, bien, graduado en matemática. 24, estamos hablando de $2,400. $2,400 pesos. $2,400 precisamente. Bueno, para los que no estén enterados, el valor de venta de la Play 4, de la pre-order. Que sí, tendría que ser más barato. Sí, que tendría que ser más barato todavía. El valor de la pre-order de la Play 4 en Argentina está alrededor de los $6,500. Sí. Posta, creo que unos pesos más y te compras un auto usado y... Más o menos. Una moto fácil. Sí, una moto fácil te compras. Una moto fácil. Y un fin de semana bien de puta, sí. Sí, sí, no, pero una noche. Una noche increíble. Por eso, gente, no se dejen. No se dejen. Si andan con el miedo de que, uy, me la va a parar la aduana, yo les voy a comentar la experiencia personal que tengo. Sí, se las va a parar la aduana. Cuando la aduana se las pare y después de que ya hayan recargado el costo en la tarjeta de crédito, que va a ser alrededor de un 20-25% del valor real, que tampoco es tanto si te lo pones a pensar, una vez que le hayan parado la aduana, la máquina le van a cobrar del total de la máquina, no del envío, del total de la máquina le van a cobrar un 50%. Porque es tecnología. No les pueden cobrar más de un 50%. Bajo ningún tipo de contexto. Si no, los están cagando. Pero ya de entrada le van a cobrar un 50%. Estamos hablando de $600. Con $600 no llega ni siquiera a la guarangada que le van a cobrar si la preordenan directamente acá. No sean boludos. No caigan en esto. Igual, las aduanas son más transfobas. Sí, pero... Dicen... Sí, dame el impuesto que tenés que pagar. Sí, que agarran, sí, lo meten en un cajón vacío y no te dan ni factura ni nada. No, a lo mucho te dan factura. Pero igual, así todo, no se dejen cagar, porque los van a querer cagar. Y si le compran así, así va a salir la máquina en precio real en Argentina. Y nos van a cagar a todos. Y después de eso van a empezar a evaluar los juegos así. O sea, y así nos van a cagar todo. Y los juegos de Play 4 valen $10. Valen entre 5 y $10 más caro que lo de Play 3. Sí. No es que valen 500 mango más caro que lo de Play 3. No sean los boludos tampoco. Encima, como va a llegar acá a las tiendas de... tiendas de videojuegos, también le van a subir un cargo. Por eso siempre se suben un cargo. Por eso. Un poco más para sacar plata. Dentro de los 6.500 mango le están cobrando el valor de la máquina. El valor de traslado se lo están cobrando ustedes. El valor del impuesto del movimiento se lo están cobrando ustedes. El valor de la aduana se lo están cobrando ustedes. Y le están cobrando el servicio de vendérselas dentro del local. O sea, no sean pelotudos. Al final va a terminar saliendo como 8.000 pesos. Sí, por eso. Nah. Igual, ¿qué nos enseñó? Y la Xbox no está muy lejos, ¿no? No quiero ni saber cuánto vale la Xbox. ¿Qué nos enseñó la gente de Wild Games antes que terminaran? Nunca más compro. Nunca más compro una máquina en pre-order. Porque después que salen las promociones. Sí. Las promociones de Navidad, las promociones, yo que sé, del Día del Niño. No, o, ¿sabés lo que va a ser? De lanzamiento de juegos, que te venden todo el pack y te regalan un montón de pelotudeces. ¿Sabés lo que va a ser el coso, cómo se llama? El Viernes Negro. Sí. El Viernes Negro con el lanzamiento de la Play 4. Ahí sí que no se va a poder conseguir. Yo calculo que ahí no va a haber. Ya que considerando que Xbox sale en diciembre y Play 4 sale en noviembre, una vez que hayan repuesto todo el stock de Play 4, ya para el Viernes Negro ya no va a haber máquina. Así que en esa altura ni sueñen ver una máquina antes del año que viene. No creo que puedan. A menos que ya la tengan preordenada, pero no creo que puedan. Ya que nos quitamos un poco con esta cosa de Play. Sí. Encima, el problema no es de Play, el problema es de Argentina. El problema de acá, no, Play no tiene nada que ver en esto, el problema de acá. Bueno, pasemos con algunas noticias, vamos a empezar con una noticia de anime. Sí, sí. El manga Kiwaguro no Brainhill tendrá adaptación animada. El número 41 de la Young Jump de Shueisha ha anunciado que el manga Kiwaguro no Brainhill de Lin Okamoto tiene una adaptación animada en proceso. La historia... Lil, el camote. Lil Okamoto. Vos, desde que comenzamos los lives, no volviste a apenas mencionaste ¿qué? Adiós, a Camote Rey. Adiós Camote, ¿no? O sea, adiós Camote, no tengo por qué mencionarlo en todos lados. O sea, mirá, yo muevo, levanto esta cajita. Mirá, adiós Camote está acá abajo. Está en todos lados, boludo. Vos pues no tenés fe, por eso no lo ve. Lo tenés que reafirmar constantemente porque vos no tenés fe, no lo ve todo el tiempo. Bueno. Mira, acá está. ¿Lo ves? En tu mano. ¿Qué es? ¡Sí! Raleón, ¿qué está? Quiero estar de acuerdo. Bueno, la historia, bueno, esta historia de ciencia ficción está protagonizada por un chico de instituto llamado Ryota Kurakami, quien no pudo olvidar a una amiga de la infancia, quien murió en un accidente y a la que no pudo ayudar. Con ese... Esto me recuerda a dos cosas. La primera voy a felicitar al flaco, porque este es el pendejo de secundaria que no pudo olvidar a la vieja amiga, el cual se diferencia mucho de los 10 millones de pendejos de secundaria de la cual tenían una amiga y se la olvidaron completamente, al punto de borrarla, al punto de la amnesia. Y segundo, esto me suena a Cross Game. Es de la que empieza Cross Game, dale. Bueno, con todo esto y la sensación de que ha de cumplir la promesa que le hizo su amiga, demostrar que la existencia de vida extraterrestre, lleva toda su vida observando el cielo como miembro del club de astronomía, hasta que un día aparece una nueva estudiante. Hasta que un día aparece Namba Muta. ¿Es eso o es uno de los juguetes que... Sí, el juguete de la caña de pescar. No, el otro. El que llevó... ¿Cómo se llama este? De Yoshi, de Uchu Kyodai. El pelotudo que siempre hace la joda. Ah, el ninja. Tiene una broma de ninja. Como se tenía diciendo, hasta que un día aparece una nueva estudiante llamada Neko Kuroha, que se transfirió a su clase y que por esas cosas de la vida... Era pariente de qué, boludo. Era la hija bastarda de un matrimonio infeliz. ¿Cómo le ponemos a esta? Esta es Neko. Bueno. Curiosamente es idéntica a su amiga de la infancia que está muerta. O sea que ahora no puede probar la vida extraterrestre, pero sí encontró una manera de probar la reencarnación. Los doppelganger. Y además resulta ser una maga que ha escapado de un laboratorio de investigación. Oh, o sea, antes de los tratamientos probate todo lo demás. Bueno, Okamoto comenzó a publicar la obra en la Young Jump en el año 2011. El sexto tomo recopilatorio del manga se pondrá a la venta el próximo 19 de septiembre. Vamos con la noticia relacionada con Maggie. Seed y Aqua Times pondrán opening y ending a la segunda temporada de Maggie. El juego oficial del anime de Maggie ha anunciado que los grupos musicales Seed y Aqua Times, conocidos por musicalizar Herogues. No, Seed trabajó... ¿A que no? Sabía que sí. Trabajó en... Hizo el primer ending de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sí. Y no me acuerdo... Ah, también es el quinto de Fullmetal Alchemist Brotherhood. El quinto opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood. También. No, pero también hicieron Herobe, boludo. Y Aqua Times... También, ¿sabes? Bueno, hace millones de años que está trabajando por ahí. Tiene varios temas, creo que en Naruto, en One Piece, creo que también. No sé, de la gente, ¿viste? Que por lo general agarra la gente de la de sí, Shueisha. La, sí, por eso, y bueno, son los que hacen Opening Shonen. No sé qué... Pero sí tiene más onda visual. A pesar de que no es tan bien. A todo esto, esta semana estuvo Gazette. Estuvo de Gazette. Sí, de otro Vorterix. Estuvo Gazetto. Dice que había gente esperando hasta días antes. Me gustaría ver foto de eso. Si tienen foto, sí, mándenla porque. Me gusta, no, me gustaría saber cuánta gente era la que estaba esperando. Pero cuando yo fui a ver a Miyavi, había gente que había estado días antes. Pero era un grupo de 5 personas que estuvieron. Que estaba ahí clavado en la carpa. Y no había nadie esperando. O sea, yo llegué a las 11 de la mañana de ese día. Y creo que estaban dentro de los primeros 10. Sí. ¿Cómo era el...? Ah, no me puedo acordar el nombre del grupo este que tocó en el evento ese que fuimos a Buenos Aires, donde el que se hizo en el patio abierto, el segundo. ¿El patio abierto? Sí. No es el de la escuela y no es el primero que fuimos, es el otro, donde estaba la escalera roja metálica. Sí. Que era, tocaron afuera. Era Monoral. Que me tocaba. Sí, yo me imagino así un concierto de Monoral, que era para 14 personas nada más el concierto de Monoral. Bueno, como yo diciendo, sí, Diaco Times se encargarán de poner el opening y el ending de la segunda temporada de la serie, Maggie the Kingdom of Magic. El opening será Anniversary, cuyo single se pondrá a la venta el 6 de noviembre. El ending de Diaco Times, Eden. Y van a salir los chicos de Free. No tiene fecha de lanzamiento para el momento. Bueno, sí, ya contribuyó lo que sería el opening de la primera temporada. Haciendo referencia al comentario que hiciste en la presentación. Sí, que más o menos. Hacemos otra cosa. Disponibles online el corto Dareka no Manasachi de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai sigue laburando, qué tipo gran. Y mira, ahora encima esta salió. Gran maestro de las nubes y la luz, Makoto Shinkai. Dareka no Manasachi salió el mismo. Digamos que se proyectaba junto con Kotonoha no Niwa. Así que imagínate, llevaba las dos cosas al mismo tiempo. No me parece tan pesado, pues Kotonoha no Niwa dura 40 minutos nada más. No sé, pero igual, la calidad que tiene. Ah, no, sí, de eso no hablamos. El canal de la agencia inmobiliaria Noburo en YouTube ha subido el corto completo Dareka no Manasachi de Makoto Shinkai. La historia se sitúa en un futuro cercano y está protagonizada por Aya Okamura, alias Achan, una mujer que lleva 2 años trabajando y que se ha ido a vivir por su cuenta buscando una oportunidad de trabajo, con su madre, digamos, trabajando como doctor en el extranjero, y el padre de Achan, que vive solo con el gato de la familia, Misan. Y digamos que una noche Achan. Y esta es la historia de cómo Achan conoce a Axe Cop. Si lo vieron Axe Cop, no entiendo eso. Una noche Achan vuelve cansada de un largo día de trabajo. Mientras descansa en la cama, recuerda cuando toda la familia estaba junta. Y ahí recuerda... cuando agarra el gato de la familia y empieza. Recuerda la tristeza que sintió cuando su madre se fue al extranjero y la soledad que sintió cuando su padre trajo a Misan a la casa para reconfortarla un poco. Entonces recibe una llamada de teléfono. Ah, todo junto, o sea, vibraba justo en ese dice, oh, necesito lo que vibre, y justo llamaron por teléfono. Ella no vive con Misan, con el gato. El papá vive con el gato. No, le gustaría, ya estaba recordando el gato. La inmobiliaria Noburo proyectó el corto originalmente durante la exposición de Casas Pro Box Kanshaisai, celebrado el pasado mes de febrero. Y corta vena el coso este. El corto también pudo verse en los cines acompañado a la última película de Makoto Shinkai, Kotonoha no Niwa. Está buena Kotonoha no Niwa. Bueno, a mí me gusta. Y no te da la patada baja. No, que no da la patada potente. Sí, las patadas, o sea, me han hecho la patada, la historia patada que te da por ejemplo Makoto Shinkai. Sí. Esta no. Está bien. Esta se trató de moderar. Tanta nube evitó que nos llegara la ultra patada. Tanta nube. La lluvia. Lluvia. Entonces, en Japón ya estamos de entrar al periodo de lluvias. No sé. El periodo de tifones. Después de. Sí, antes de que llegue el invierno. Va. Sí, antes de que llegue el invierno. Va a tener que salir Nakajima, el halcón blanco de Hokuto, a cuidar las calles del auto fantasma. Yui Horie pondrá el opening y el ending del anime Golden Time. Un anuncio, según un anuncio, la revista de anime, en algunas revistas de anime esta semana, la seiyuu y cantante Yui Horie será la encargada de interpretar el opening y el ending del anime Golden Time, el cual... Se trata de chicas meando otra gente. Bueno. El club te meamos por dinero. Bueno. Esto sería un exitazo. Guarda que yo te lo puedo convertir en un manga de 8 tomos. El cual adaptará la serie de light novels del mismo nombre, escritas por Yuyuko Takemiya. El anuncio también revela que la serie se estrenará el día 3 de octubre en la cadena MBS. La comedia romántica gira en torno a Van Gritada, un estudiante universitario que perdió la memoria justo antes de graduarse en la universidad. Básicamente lo que nos pasó a todo el mundo. Perdió la memoria. Y sí, en el momento antes, en el momento que te están por dar el diploma, olvidás todo lo que aprendiste. La historia sigue a Bangri Kokokaga, una chica que... Kokokaga, mirá. Decía, no lo cambié. Podría haberlo cambiado nomás para agarrar y evitar sus comentarios. No. Una chica que a primera vista parece... Yo voy a encontrar el camino. Parece perfecta. Y otro personaje... No, se llama Kokokaga. No parece perfecta. Y otro personaje de la universidad. Takemiya lanzó la serie de novelas en el año 2011. Y Asahi Media Work publicó el sexto volumen en julio. Los cinco primeros volúmenes y sus derivados ya tienen más de... 710.000 copias en circulación. Bueno, sale una novela, me gusta, sí. Puede ser bueno. Y para los que no sepan, Takemiya es responsable de la serie de novelas de Toradora. Bueno, está bien. Que también fue adaptada. Muy bien. Así que, estudia romántica. Al menos algo de calidad, creo que podemos garantizar. Aunque hay mucha gente que odia Toradora, pero sí, puede servir. A mí me gusta Toradora al final. Me gusta, está bien. Esto va a estar producido por Genko, va a estar animado por JC Staff, bajo la dirección. Y sí, ¿quién la va a hacer si no la va a hacer Jesse esta feta? Bajo la dirección de Chucky Kon, que entre otras cosas hizo Makai Oji y Higurashi. Y guión de Fumihiko Shimo, que hizo Fate Stay Night. Entre otras cosas. Volviendo a algo más relacionado con las películas. Kase Tachuni. Tachui, sí, Tachuni. Kase Tachinu. Tachinu. Ha recaudado más de 10 millones de yenes. No es tanto. Sí. No. No. O sea, tiramos un mejor número porque no es tanto. Como yo por lo general suelo poner, quitarle ese puto cero para no confundirme. 10 mil millones de yenes. Ah, ahora sí. O sea, 10 millones. No, pues si recaudó 10 millones, con 10 millones no hacemos nada. No pagamos la fiesta de cosas, ¿cómo no? La celebración de filmamos la película. La película Kase Tachuni de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki ha alcanzado ya los 10 billones de recaudación en taquilla al día del 11 de septiembre, más o menos. O sea, hace 2 días, más o menos. Habiendo sido la anterior, Gaken no Uno Ponyo, que también fue filmada por Miyazaki, y Toy Story 3 en 2010. Que también fue filmada por Miyazaki. No. No. Que digamos alcanzan esta cifra desde hace 5 años. Digamos en este periodo de 5 años que pasó desde el estreno de Gak no Uno Ponyo, Gak no Uno Ponyo. Sí. Hasta hoy en día solo 2 películas, va, además de Ponyo, Toy Story fueron las únicas que pudieron recaudar tanta plata. Toma Dragon Ball. Tomela. Bueno. Ya se estrena la película de Dragon Ball. Sí, ya te... No la semana que viene, pero... Ya está el DVD. También. Ya te digo, estaría bueno para ir a spoilear mal. Bueno, uy, sé que vas a spoilear en esta película. Ya me imagino. ¡Goku muere! No, pero agarrás... Con la trascendencia que eso puede llegar a tener. Vas con la notebook y vas mostrando la película a la gente que está por ahí. ¿Qué con la notebook? Con el celular, ¿a? No, pero para que se vea bien grande, porque si no, no lo ven. La película se volvió incluso más popular de lo que ya era cuando Miyazaki anunciaba la pasada semana su retiro de las producciones de largometrajes. No, mejor, les plantás uno de estos crotos con uno de estos carteles de cartón que dicen Dios no existe en la puerta. Con lo que casi Tachuni se convertirá... ¡Tachinu! ¡Tachinu, infeliz de mierda! Se convertirá, digamos, en su película final. Creo que están todos motivados por eso nomás. Finales. Este pasado fin de semana fueron alrededor del 34.5% más de personas de las que fueron en los fines de semana pasado, desde que se estrenó el 20 de julio, creo. Bueno. Pero todavía no la van a traer acá. No creo. No creo. Yo creo que la traigan. Estaría bueno que son la trajeran. Muy curtidos. Poño les dio plata, la podrían llegar a traer. Es que Poño creo que la vieron más para pendejos. Muy para pendejos. Acá van a venir los papás con la cosa. Sí, pero Poño es para pendejos. O sea, está bien que tenga todo el trasfondo mental y todo lo que vos quieras. Pero Poño es para pendejos. No me venga a batir cualquier otra boludez que Poño para un público seinen, porque no es sí, Poño. Obvio, no, es un público, ¿no? Obvio que si te viene un tsunami, sí, tenés sí, que tener una capacidad mental para darte cuenta que estás muerto, pero tal. O sea, no es que corres del agua porque no te gusta bañarte. No. Vean, casi está chino. Está chino. Sí. Bueno, pasando a otra cosa, la última noticia. Ah, no. Hay otra más para Pyra, pedido de Pyra. A ver. Que ya debe haber visto el último capítulo, pero. Las chicas de Green Panzer nos enseñan a jugar War Tanks. ¿War Tanks? Qué gran juego, el War of Tanks. War of Tanks. Tanks. El MMORPG. Mundo de gracias. El mundo de gracias. Dedicado, como su nombre indica, a las. A, digamos, coordinar peleas entre tanques. FPS arriba de un tanque. Sí. No es otra cosa, no es mágico musical. Es un FPS donde vos controlás un tanque contra otros tanques. Sí. Y ahí se acabó. Y que el pasado 5 de septiembre abría sus puertas, o digamos, un local. Digamos. ¿Un local? ¿Qué? No, una sucursal japonesa, Japón, tras cosechar, digamos, un gran éxito en otras partes del mundo, para promocionar la apertura del lanzamiento del juego y el servidor japonés en tierras niponas, han buscado la colaboración con las mayores expertas japonesas en tanques. Que básicamente esto se hizo porque el juego también sale para Play 4. Entonces necesitan un servidor allá para coordinar Play Asia. Por eso lo hicieron, no lo hicieron de onda. Que son ni más ni menos que las de Grand Panzer. De esta forma lanzaron un manga. A falta de otra gente, bueno, porque no tenemos nadie más que pedir en favor. Y los de Gallian Chronicles no, porque solo tienen un tanque. No tienen un tanque, entonces. Son los únicos. Sí. Va, hay otro. Un tanque grosso. Hay otros, pero sí, como que ya se fue de fruta. Sí. Pueden haber preguntado por la gente de Tokyo Tank Police. Pero es muy viejo. Sí, es muy viejo y el tanque era muy frutero, entonces. Así es como se dio un manga titulado Hajime te Senshodo World of Tanks for Beginners. Nos encontramos con, digamos, este manga va a estar ilustrado por Midori Haji y presentada a las chicas protagonistas del anime explicando cómo se juega el MMO. Es un tutorial. Por ahora, papel. Solo un capítulo, pero. Y sí, puede aparecer lo mismo jugando y te toma 5 minutos. Sí, pero ahora digamos que tienen previsto más cosas todavía. Yo que en serio se lo voy a comprar a esto. Un compañero. Sí, mío, no te hagas, yo sé que vos me estás escuchando. Vos te lo vas a comprar. Un compañero mío de la secundaria. Creo que era de los pocos que jugaba World of Tanks en COSO en Argentina. Cuando salió en 2010. Y al final terminó clasificando para el mundial. Qué animal, porque es bastante complicadito. No, pero se revisió. Sí, no, sí, estoy seguro. Él y el hermano y otros amigos de él. Entonces terminaron yendo, representando a Argentina en el. Se fueron a Rusia. Al campeonato mundial. Lo que hace no sé ni cómo carajo quedó. Pero yo sé que fue. No, pero fue, ¿qué carajo importa? Yo también me revisé, pero por 2 semanas nada más. Para sumar más promoción al juego, hoy 13 de septiembre se realizarán eventos en Shinjuku y Akihabara en los que habrá tanques reales por las calles. Yo me imagino al viejo retirado de 98 años diciendo ¡de nuevo no! ¡De nuevo no! Es un pelotudo. Yo les dije que estuvieran preparados para esto. Pero viste, igualmente Japón pidió, dijo que necesitaba armarse para poder hacer frente al ejército emergente. La llegada del Invid. De China y de Corea del Norte. Y sí, yo diría que como que sí. Igual tiene a Estados Unidos, así que no puede hacer nada. Se llega armado un ejército, le viene a Estados Unidos, le patea la casa y... Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí. También hay planes para que el My Café... Lo van a comer los maestros de la robotecnia. Varios Made Café de Akihabara se convierten temporalmente en The World of Tanks Café. No me toqué los Made Café, se arma. Vos tendrás tanque, pero yo soy Yakuza, se arma. Me encantaría ver eso en un juego de pelea, Yakuza vs Tanque. Yakuza vs Tanks. Estoy seguro que puede llegar a funcionar. El último juego de Suda 51, que era una casca, hubiera sido mejor si hubiera sido Yakuza contra Tanque. ¿Con Lollipop Rainbow? No, este como era Kill to Kill. Que es un asesino con un brazo biónico, que es una cagada. Creo que me gusta más que Lollipop Chain. Nada más, por favor. ¿Por qué te vendiste así, Suda? ¿Qué te pasó? Antes era chévere, sí. Bueno, segunda temporada para el anime de Fate Kalei Linear Prince Ilia. Sí. Yo viste el primer capítulo de esto y dije, no, esto no es para mí. Voy a dejárselo. Pero para mí sí es. Voy a dejárselo para la gente y para Fire. Yo no lo voy a disfrutar. No. Qué buena serie. Bueno. La emisión del episodio final del anime de Fate Kalei Linear Prince Ilia. Ha revelado directamente lo como Prince Ilia. Sí. Ya ha revelado que se ha dado luz verde a la producción de una segunda temporada. Decirle Majo Yojo Ilia, ya alcanza con eso. Anunciaba que, vamos, el video anunciaba, más o menos decía algo así como la chica guiada por el destino. Momento. No ha terminado todavía. Fate Kalei Linear. Y abajo ponía chiquitito: no animamos Fate Zero, cómanla. Bueno, Fate Kalei Linear. Fate Project se cancela nuevamente, cómanla. Bueno, bajo yo como Prince Ilia. Wey, sí, porque ya estaba Swain. Sí. Aunque Prince Ilia Swain es el manga, que ya terminó. Terminó el año pasado, si mal no recuerdo. Era cortito, no tenía muchos tomos. No, creo que tenía 2 o 3 tomos a lo mucho. Mira el manga, lo que hizo Koso, lo que hizo Hiroshi. Que yo me acuerdo que me bajé el primer tomo y nunca lo. Lo que hizo Hiroshi Hiroyama con estos spin-off es que primero sacó Prince Ilia normal y de que termina en 2007. Después sacó otra cosa más que no me acuerdo qué era. Después sacó 2 secuelas que era Swain, que fue del 2009 al 2012. Y ahora está sacando Dre. Que digamos todavía no terminó. O sea, 3 tomos. Uno, no, dos y 3. No sé cuántos tomos tiene. Pero fueron varias cosas. Como varias secuelas. Al final. Hay que aplaudir el valor de esta persona. Porque vos vas con la fruta que se escribió este tipo. No me digas. A la gente del Nasover. Si calculo que te la cortan, pero. Cascard. Obviamente creo que fue para vender. Rindió mucho. Para vender las clases. Sus cartitas, sus fruta, sí, de cartas. No puede vender mucho porque son 7 nada más. Entonces, algunas frutas le deben haber batido. No, pero. Cuando salgan la Figma de Ilia, van a estar todas buenas. Eso sí. Van a estar todas buenas. La Figma de las normales y la versión cosplay de ella van a estar todas buenas. No. Yo no voy a hablar de qué va esto porque soy el primer capítulo. Yo lo dejo para cuando Pedro haga un informe. Sí, yo lo haré. Seguramente lo va a hacer en algún momento. No nos falta mucho, si no lo hago la semana que viene, ya veré. Igual ya terminó. ¿Cuándo estuvo? ¿10 también? No, todavía no terminó. No, ya terminó. No. Ya terminó. Dice el capítulo final. Entonces había tenido 11, pues yo vi hasta el último que salió y eso todavía no era el final. Bueno, esto salió hoy. Ah, bueno, entonces sí, terminó, tuvo 11. Ya está. Les spoileamos eso, si no lo vieron. Continúa, ya está, esto es lo que quieren saber. Sí. Bueno, vamos con un tema, creo, no sé, vamos con. Manda tema, manda promo, manda algo. Vamos entonces con el opening de algo. ¿Qué era esto? Ah, sí. El opening de algo. era The High School de XD, esa serie que tampoco me gusta. Ah. La segunda temporada es levemente mejor que la primera, pero ya sabes a lo que vas. No es una serie que te esconde el contenido de lo que vas a ver. Encima es un song, no es el opening. Ah, es un song, es una un song. Song, listo. Ah, mandalo song. Hito Gayotto, así que no vamos escuchando ese song de High School de XD. しまうじゃない。一人の夜に抱かれる y el oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Y estamos de regreso, gente, en esto que es Persona Sekai, Hajimaru yo, un programa de culturas, cine mágico. Mágico, bueno, no tan, no vamos a llegar al extremo de llamar esto mágico, pero es lo que hay. Con películas como... ¿Qué? Vos decime, vos sabés lo que hay en cartelera, yo no. Aviones de Pixar. Aviones. A falta de poder seguir robando con auto, tenemos aviones. Menos mal que te dije el mágico y maravilloso cine. Sé útil y decime quién está en el chat para poder saludarlo. Bueno, un momento. A ver, allá de que estábamos, había visto que estaba cosa. Había visto que estaba Kira. Luego Kira. Está Rey Hades. La vida serie. Estaba Rey Hades. Que antes nos había compartido su nueva foto de su nuevo autito 0 kilómetro. Vamos a llamarlo autito por no decirle otra cosa. ¿A quién tenemos, Dalche? ¿Está Gavit? ¿Qué más? Ah, está Kira, sí, esa es Kira. Sí, ya te dije, subí más arriba. No, pero Sakura Angel está. Freeman 24. Oh, es... A ver. Ah, bien. Quisiera pensar que es, pero no sé. Sí, es. Sí, ahora no me sale el nombre, la puta que te parió. Bueno, no importa. Disculpen que no conozcamos a la gente que nos escucha, pero de vez en cuando se nos... Vamos a llamarlo que se nos trabucan los nombres. Después por ahí había visto que estaba cosa. ¿Alguien había visto conocido? No me acuerdo quién. Yuki Soto, sé que estaba por ahí. Y al chabre cosas y no sé. Bueno. Está cero. Está cero, estoy escuchando. Va, al menos aparece como conectado. No, eso porque está en Twitter. Y hay dos invitados. Bien. A ver, bueno, volvamos a la sección de cine antes de perdernos en la cantidad de gente que no te escucha. Está Kano. ¿Está Kano? Bueno, saludo a Kano. ¿Sabes? Hay una opción que te dice qué personas están conectadas. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, arranquemos con la sección de cine. Esta semana, o sea, como vamos a tener lo que a Jack y a Dan le gusta decir, a nuestros compañeros Jack y Dan, con co-criminales del podcast, colegas de Hobbies y Zombies, vamos a tener una película de chinos voladores. Sí, claro. Sí. ¿Por qué no? Esta semana, y adelantando un poco a la cartelera, tenemos The Man with the Iron Fist. O, como nos llegó a nosotros, extrañamente bien traducido, el hombre de los puños de hierro. Para esto no pasó por el filtro de doblaje argentino. No. Esto sería el chabón. El chabón de los brazos de fierro. Exacto. Chabón de los brazos de fierro. Bueno. A ver, esta película de acción no es una, vamos, no es una de acción gringa. Es una película de acción, de acción gringa a la China. Lo que vamos a ver en esta película, o sea que... ¿Qué vamos a ver en esta película? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a terminar de comprobar que los putos que hicieron la película de Dragon Ball nunca van a poder darnos momento épico tras momento épico de cosa épica. Una joya para los amantes del género. Pero antes de tirarle flores y criticar las dos, tres cositas que puede llegar a tener, vamos a poner la historia en contexto. Ah, pensé que le llevas a mandar el pirómetro, ¿no? No, no, no. A ver, la historia, la cual es, vamos a decir, intrincada. Es mucho más intrincada de lo que puedo llegar a pensar con esta película. A ver, la cosa esta tiene lugar en un punto muy chino, de China, en el 1700 y chango. No me acuerdo bien qué la fecha. Uh-huh. El lugar se llama Jungle Village. Jungle o Village. Vamos a llamarle Ciudad Jungla, por ponerle Jungle algún nombre. Village, me suena. Sí, un lugar sin ley. No, no es frontera sin ley. Este es un lugar sin ley, donde las atrocidades más grandes pueden cometerse, donde cada hombre se vale por sí mismo o muere a manos de otro. La historia que veremos a continuación está narrada por uno de los tantos protagonistas de esta historia, una persona que por el momento solamente conoceremos como El Herrero. El Herrero. Blacksmith. Blacksmith. The Blacksmith, sí, sí. Interpretado por el rapero Ercita A. Bueno. Es buen actor, ¿no? Es buen actor, es buen actor, es buen actor. Sí, sí, sí, te la crees. De los pocos raperos que comenzaron siendo raperos y también derivaron a la actuación. Sí, a la actuación de otras cosas. A diferencia de actores negros que se tiraron a ser raperos. Vos sabés a qué me refiero. Sí, sí, sí. Y que tienen hijos, que no sabemos si tienen talento. No, no tienen. Bueno. Este Blacksmith trata de sobrevivir a la violencia de su ciudad a su muy particular manera, usando sus increíbles habilidades y el gran metal de Ciudad Jungla, porque esa es una de las pocas cosas que tiene un gran metal. Él crea y vende armas a quien pueda pagarlas. Cosas, o sea, básicamente casi toda la gente puede pagarla por un arma en Ciudad Jungla. Sí. No tenés un destino muy, muy bueno si no tenés una buena arma. Esto no lo hace por placer. De hecho, le revienta mucho las pelotas tener que hacerlo. Y quiere... Vamos a decir que quiero mandar todo a la mierda. Pero el dinero que gane lo ayudará a él y a Lady Silk, interpretada por Jenny Chung. La prostituta del burdel local, a la cual ama, a que puedan dejar la ciudad y encontrar una nueva vida juntos. Esta no es Lucy Liu, ¿o sí? No. No está tan viejo Recita ahí. Y acá el che no sé qué carajo puede hacer. Para revisar el minchas. Estoy acá. No, está bien, me parece bárbaro. Continúa con lo tuyo. Sí, sí, sí. Que no te afecta. Sí, pero una mejor vida no es algo fácil de conseguir, ni siquiera con el dinero necesario. Ciudad Jungla es gobernada por varios clanes que están en lucha constante. El clan de los lobos, el clan de los leones, el de los cuervos, y quién sabe cuántos más, además de un número de asesinos y mercenarios sin escrúpulos, y todos muy buena gente, y todos muy buenos lo que hacen. Actualmente uno de estos clanes, vamos a decir, de los más poderosos de los clanes, es el clan de los leones, encabezado por su líder, el León Dorado, interpretado por Quan Tai Cheng, y sus lugartenientes, el León de Plata, que es Byron Man, el León de Bronce, Chung Li, no es Chun Li, es Chung Li, y después tenemos un León de Fierro, no me acuerdo qué otras más. Pero realmente son un poderoso clan que con ayuda del estudiante favorito del León Dorado y el mejor luchador del clan, un flaco llamado Shen Yi, interpretado por Ji Yune, también conocido como la navaja X. Este es X-Blade. Sí, sí. Ellos han derramado litros, porque hay un juego que se llama X-Blade. Ellos han derramado litros y litros de sangre en su escalada hacia el poder, dejando a la ciudad en una paz temporal e inocua que no durará mucho tiempo. Un día, un pedido del emperador llega a manos del León Dorado. Y como se sabe bien, un pedido del emperador es una orden real que debe cumplirse y el fracaso no está contemplado en ningún momento. La orden era sencilla dentro de todo. En una fecha marcada, el emperador mandará una enorme cantidad de oro a un gobernante de provincia. Y el transporte de ese oro deberá pasar por Ciudad Jungla. El paso de esa carga debe ser vigilado y asegurado en lo que termine de pasar. Es lo único que tenés que hacer. Si la cagás, se arma. todo debería ser una tarea sencilla para el clan más poderoso de la ciudad, pero el oro suele complicar las cosas. Mientras el clan de los monos decide aprovechar esta oportunidad para atacar a sus enemigos, los leones, voy a decir que el clan de los monos exige al herrero más y mejores armas, a un número y calidad casi imposible de completar para cualquier persona. Dale, el loco, le llegan así como diciendo: ¿ves esta arma? Sí, hacela mejor y dame 500. Sí. Para mañana. O sea, no, para dentro de 3 días. Encima le dice: para dentro de 3 días. Es mucho. No, para mañana. Está bien que gente de calor. Sí. No, para mañana. Y el loco agarra el martillo, le agarra la luna de la espada, le hace: ¡ta! ¿Querés que sean de mierda? Sí, pero si no, para dentro de 3 días. Macho que se respeta. Y mientras que los pedidos del herrero siguen y siguen llegando, porque también los leones piden su parte. Él es el único herrero, no creo. Él es el único herrero de la ciudad, no es muy grande. O sea que todos los clanes le piden a él. Sí, y toda la gente le pide a él. No labura solo, eso tengo que decirlo. El tipo tiene 2 o 3 achichingles. Ah. Pero el que la pone, la aspira y el que se dice cómo se hacen las cosas es él. No sé, pero tiene monopolio de las armas. Sí. Capaz que hay otro, pero es el mejor de todo, por lejos. ¿En qué estaba? Ah, sí. En un ataque de avaricia, el león de plata ataca y asesina al león dorado, haciéndose con el control del clan y en busca de el poder y el oro del emperador. También voy a decir que en un intento de tratar de borrar a todo lo que podrían llegar a joder, manda a matar a Sanji, quien se estaba preparando para casarse con su prometida en un pueblito lejano. O sea, estaba lejos de todo el quilombo que estaba pasando en todo esto. También tenemos que, atraído por la noticia del oro, los mercenarios empiezan a juntarse en posadas y burdeles del pueblo, en especial en el mejor burdel de la zona, llamado The Pink Flower. Un antrito dirigido por Madame Blossom. Esta sí es Liu Xilio. Esta sí es Liu Xilio. Una película no es de, no lo suficientemente china. La acción china de Natal Lucilio. Sí. El único público que los yankees reconocen como china. A ver. Bueno, como asiática. Porque si no. Va, porque Lucilio. Lucilio puede ser de cualquier. Puede ser de China, coreana, japonesa. A ver, a dicho burdel llega a pasar sus vacaciones un caballero inglés quien porta un arma muy interesante, no menos frutera que las demás, pero muy muy compacta, llamado Jack Knife, interpretada por Russell Crowe, el cual, después de chopear a un cerdo a la mitad y cogerse medio burdel, solamente pide no ser molestado, ya que el tipo vino a relajarse. Por supuesto que también tenemos, está pidiendo poco. Es pedir poco. Realmente deberían darle bola porque es pedir poco. Sí, realmente después de verte. a la mitad. Sí, sí. Por supuesto que también contaremos con la propia guardia del cargamento del emperador. Un par de mercenarios por ahí, un par de ninjas locos por allá. Todas estas vidas serán afectadas por el paso del oro por Ciudad Jungla. Y varias de ellas acabarán. Pero ninguna de una forma menos épica que la anterior. Ya que esta ciudad está gobernada por el miedo y la muerte, la verdadera venganza solamente puede ser impuesta por un hombre con puños de hierro. A ver, ¿qué tengo que contarle de esto? ¡Me encantó! A ver, Chadel, vamos, arrancamos bien. El director y el escritor de esta mucosa es el propio RZA. Sí, y mierda que el tipo tiene talento para frutearla a lo estúpido, pero le quedó bien dentro de todo. A ver, como para impulsar un poco o cobrar un cheque por abajo del agua, esta película tiene el sello de Tarantino presenta. Sí. Él, pero lo produce él. Sí, lo produce él. No, no lo toca, lo produce. Por eso lo produce en sí. No es guión de él. Lo cual... Él sabe cuando la, cuando la película tiene ese toque frutero. Sí, sí, sí. Que él quiere ver. Frutero asiático. Sí. Gore. Lo cual es obvio que, o sea, a kilómetros el tipo quería participar de esto de alguna manera. Quería figurar acá de alguna manera. La película está cargada de escenas de acción y de pelea épica. No creo errar mucho si te digo que es un gran momento épico de 1:40 de duración. Ah, dura poco. Sí, casi 2 horas, 1:40. Está, dura lo que tiene que durar. Un poco más de 1 hora y media. Sí, sí. 10 minutos más. Por eso, es poco dentro de todo para una película. Sobre todo en una película de este tipo. Voy a decir donde verán armas fruteras y sanguinarias. Mutilaciones, sangre a chorros y puro poder chino, obviamente. Es más, es tan épico que es raro no ver a personajes de, o sea, de la vida de fondo que se encuentren por la calle, que se ocurra la, que ocurra la gran: ¡Ey tú! ¡Sí tú! ¡El chino! ¿Te crees más chino que yo? ¡Peleemos a muerte! Bueno, no, no. La mía no es como cosas, también. No lo voy a decir porque... No lo voy a decir. No se pueden comprar dos películas. Una película tan, que apesta tanto con una película que está tan buena. Bueno. Me parece, va, yo no lo vi. El trailer te compra. No, no, sí, el trailer te compra y la película está zarpada. A ver. ¿Qué les puedo tirar? ¿Qué les puedo tirar? Bueno, los efectos no son del todo de primer nivel, pero están muy bien por el tipo de producción que es. E incluso el más frutero está bien porque la historia lo amerita de que esté así. O sea, la imagen, de vez en cuando, la imagen baja un poco. Pero se hace, se puede, te la pueden decir que es a propósito. Muchas veces a propósito, muchas veces no. Pero te la pueden llegar a decir que es a propósito y vos no tenés mucho para refutársela. Sobre la historia, es muy entretenida y cierra perfectamente. O sea, con todo lo que te está vendiendo, cierra. Podés ver todos los trasfondos de los personajes, lo que los llevó a ser lo que son, historias personales bien exploradas, y hasta podría decirse que en cierto momento se extiende más de lo que le conviene a la propia película, pero no molesta demasiado. Nunca se te hace lenta y nunca te aburre. Pero más allá de eso, tiene cosas muy puntuales que la hacen una gran producción. La primera de estas cosas es la forma en la que maneja tantas historias paralelas. O sea, no se pierde, la maneja tan hábilmente, dándole tiempo a cada una para hacer lo que tiene que hacer. Sí. Y llevar todo en una dirección. Porque son muchas historias. Así de arcos grandes les puedo tirar que hay 3 arcos grandes. Pero de esos 3 arcos grandes, por lo menos podemos sacar 2 ramas de cada uno. Bien. A ver, ¿qué más? La segunda, y muy importante, si no vieron el tráiler o no le prestaron mucha atención al póster, el cual no recomiendo que lo hagan, ¿Spoileante? El póster es muy spoileante y el tráiler te puede cagar muchas cosas, pero los que se han puesto a mirar bien el tráiler te puede sacar mucho. No voy a decir que puede sacar porque ya spoileo yo, pero o sea, los que no han prestado atención a esos detalles y simplemente van a ver la película, van a pasar tres cuartos de la película sin tener la certeza de quién carajos es el hombre con los brazos de hierro. Porque en esta película hay de todo que sea puño de hierro. Sí. Pero de todo. Tenés a Yang Shi, la ex-Blade, el cual pelea como la mierda y vos peleas a lo bestia. Entonces vos decís, ah, ese es el hombre de los puños de hierro. Después tenés por otro lado, tenés al herrero, que decís, ah, este tipo maneja metal, ese es el hombre de los puños de hierro. Después aparece, después lo del clan de los monos, sí, que tienen bastones, con que es un bastón que en la punta termina una garra que es un puño de hierro. Y decís, ah, este debe ser el puño de hierro. Después tenés al clan de los leones que tienen garras de leones de hierro. Entonces decís, ese debe ser el puño de hierro. Y después siguen saltando cosas y cosas y cosas. Y recién cuando llega al tercer cuarto de la película te das cuenta quién es el tipo. Pero todos son grosos. Bueno, al final sí vas a ver al hombre de Iron Fist, no como pasó a Zoe que le pusieron mal el DVD. Terminó viendo La Casa en el Lago en lugar de La Chica del... La Chica del... la versión estadounidense que sí, la tradujeron como La Chica del Tatuaje del Dragón en la Espalda. Y Zoe preguntaba, ¿y la chica? ¿Cuál es La Chica del Tatuaje? A ver, bueno, como ya les había comentado, todas las actuaciones son muy buenas y musicalmente también es muy correcta, por lo que recomiendo que le den su buena revisada en cine, porque la van a pasar de 10, eso sí, no lleven a la chica a ver esto porque quizás sea demasiada acción marcial china como para ella. De cualquier forma, o sea, esto debería estrenarse recién la semana que viene. No, hoy se estrenó. ¿Hoy se estrenaba? Bien. No, ayer se estrenó. Ayer se estrenó. Bien, ayer se estrenó. En México ya se había estrenado hace bastante. Sí. Y en Estados Unidos es más todavía. Es más, creo que hasta me parece que Costner ya la reseñó. Y no me acuerdo si la había reseñado, si la se habían reseñado en Hobbies y Zombies. Sí, creo que Hobbies y Zombies. Bien, creo. No me acuerdo del programa. Revisando el mail, creo que ya viene. Puede ser, estoy casi seguro, pero no podría asegurarlo. Y bueno, yo se las dejo a la película. Disfrútenla porque está muy buena. Van a... Lleven a los chicos a ver esto, no al margen de que sea gore y que tenga escenas, o sea, no tiene explícitamente escenas sexuales, pero tiene escenas de desnudo, hay chichi para la banda y todo lo que ustedes quieran. Pero no es que les digo que no lleven a los chicos por eso, porque haya gente partida al medio, litro de sangre, nada, no, eso me chupa un huevo. No lleven a los chicos porque después de que salgan de esta película van a pasar una semana completa queriendo hacer ataques chinos entre ellos y se van a romper todo o les van a romper mucho los huevos. Van a romper muchas cosas. Sí, van a romper muchas cosas, por eso no los tienen que llevar. Y bueno, espera, ojo. En todo caso, alejarían de las los abanicos. Ah, sí, pues también tenemos eso. Pero va a haber mucha gente en urgencias con ojos en mal estado. Sí, no. Córneas que pueden haber sido perforadas. Yo los alejaría de un martillo también o de una forja. De una forja, pues muchos van a querer hacer boludeces como esta ahí. Y bueno, lo dejo con un parómetro acorde que es un gran día para hacer un asado. ¿Por qué no? Es una excelente película. Entonces, después del parómetro correspondiente, sí. Vamos con un tema. ¿O querés leer algún mensaje? Ah, no, lo leemos después.

Volvemos a esto que es, persona no se cae. Hajimaru-yo. Hajimaru-yo, donde entre otras cosas tenemos la sección del anime de esta semana. Y entre otras cosas tenemos a Rey Hades buitreando en el chat de persona no se cae. Y encima lo peor es que me está buitreando Akira, rata inmunda. Saludos a Sato que acaba de llegar. Saludos a Sato que acaba de llegar. Sato, detené a Rey Hades. No, Akira lo va a detener. Ya lo agregó. Ya lo agregó. Una solicitud de amistad. No importa, pero lo agregó para después bloquearlo. Madrame. Madrame. No podrás ganar. No podrás ganar. Bueno. Tengo que seguir viendo. Ah, un saludo a Coso. Aprovecho un saludo para para el camarada arroba lobo azul. Que hoy andaba diciendo: ya me olvidé. Quiero comprar ropa. ¿Eh? Esa cosa sí, relacionada con ropa. Sí, ¿no? Sí, que dice, ya me olvidé hace cuánto que no compro ropa. Ya me olvidé hasta dónde la venden. Sí. Yo leo las tweets, pero no los respondo. Yo veo cómo vos interactuás con otras personas. Mal, ¿no? Mal, sí, ¿qué soy, boludo? De Truman Show, de Pyro Show, güey. Pyro Chronicles. De Pyro Chronicles. Esta es la crónica de un ataque en desgracia. A ver. Es como... Es como ser parte, digamos, es como ser el administrador de un MMORPG cuando ves a alguien que ya está haciendo muchas cosas. De pronto agarras y le creas un bicho en la zona que está, o le tiras algo en la zona que está, o vas vos y en la zona que está y lo matás. En algún momento vas a hacer algo que interfiera con la corriente espacio-tiempo. Con el desarrollo de un buen juego. Entonces ahí sí voy a interferir. Mientras después no. Vamos a hablar de la corriente espacio-tiempo, de una cosa que te tengo que contar. A ver. Bueno. De anime. Sección de anime. Pedida por Alche. Yo no lo pedí. Yo hablé de la rodilla que aparece en este anime. Sí, sí, bueno. Y vos dijiste que ibas a hacer el informe. Sí, sí. Nada más. Yo no te dije para no hacer el informe con otras cosas que te dijiste y tiras informe. No, pues, y te la estoy devolviendo, porque hace mucho tiempo yo te estoy diciendo que hagas informe de Divergent CV y vos no lo haces. Es que Divergent CV es una mierda. No importa que sea una mierda, compartilo porque yo la vi. Ya te dije, yo lo resumí hace mucho tiempo. Ya me hasta olvidé de qué era. Bueno, a ver. Como dijimos, a pedido de Che, esta semana tenemos Brother Conflict. Lo siguiente va a ser el uniforme de Facebook. No, no, ojalá. A ver, si escucharon el tema de entrada de esta sección y no se fueron a la mierda, no les voy a tirar que tuvieron la mejor opción más inteligente, pero sí les voy a reconocer su valentía en combate. Pero ya, bueno, vamos a dejar un poco de bardo para después y ahora vamos a empezar con esto. Esta es una serie de TV que contará con 12 episodios, que creo que termina la semana que viene. No sé si pretenden sacar una segunda temporada de esto o no va. Pero a la hora de la hora, lo que tengo de la info es que tiene 12 episodios y se acabó. A ver, bueno, esta es una serie... Tiene visual novel esto. Sí. Va visual novel, no. Tiene novel, una novela y después tiene los visual novel. Y me parece que también tiene un manga, sí, pero... Sí, también tiene manga. Sí. Bueno, esta... A ver, esta es una serie verísimamente yojo. Basada obviamente en un otome game y por supuesto que es un reverse harem a kilómetros. Sí. Sí, sí. Como que si no lo viste por el cartel. Sí, si no entendiste de qué iba cuando entraste. A ver, pero ¿por qué hinchamos tanto las pelotas con esto? Acá viene la cosa. La prota de esta serie es una chica común, puedo decir más común que corriente, sí. Estudiante de secundaria. Y si bien está, voy a decir que está para el trámite, no tiene ni tanto apil, ni tanto para frente, ni tanto para atrás, ni tanto perfil. O sea, es básicamente, está buena, pero si hubiera dos o tres mujeres más, ahí está fácilmente la pasada de largo. Sí. No es así como para tanto. El error de este personaje es que tampoco tiene tanta personalidad. Tampoco. Pues encima es como que está... Oh, siempre... ¿Ves qué? Ella estimula al resto. El resto la estimulan a ella. No, sí, sí. Ella solo reacciona... Hasta en el mal sentido lo podemos llegar a entender eso. Por eso, ella solo reacciona a lo que los demás hacen con ella. Sí. tampoco voy a ser justo, esto tampoco es amnesia. Amnesia es una cagada. Esto no es amnesia, pero el concepto es el mismo. No, no el concepto, digo, el género es el mismo. Siento que amnesia son todas hombres. No, ¿hay meñas? La amnesia. Mina, sí, pero la mina es más fea que la mierda. No sé por qué le tienen ganas, pues la mina es más fea que la mierda, pero bueno. No, y tiene, y tiene menos vida que esta. Pero amnesia era la que empezaba con el rescate del flequito que iba a ser violado. O devorado, barra devorado. No. No, te estás confundiendo de serie. Sí. Bueno. A ver. No, igual no te quiero acordar de amnesia, fue una cagada. Bueno. Voy a decir que la susodicha chica se llama Emma Hinata. Hichan. Y además de, o sea, de ser súper común, también es la única hija del conocido y famoso aventurero Rintaro Hinata. Este dato se los tiro porque es totalmente irrelevante en la historia y se los voy a dar yo por lolazo, nada más. Porque no, totalmente no sirve para nada este dato. Bueno, resulta que muchos años después de que... No. Muchos años después de que la madre de Emma se convirtiera en abono o se divorciara o algo le pasó, puede decir que el padre ha empezado a salir con una conocida empresaria que no sé a qué se dedica, pero de esta cagada en plata y en otras cosas también de esta cagada, una mina llamada Miwa Asahina. Y después de mucho tiempo yendo de tu casa a la mía, la parejita ha decidido casarse. Por supuesto que no estamos hablando de una parejita muy joven, por lo que Miwa también está levemente entrada en años. Lo pilotea bien Miwa. Y también salió de un divorcio o a lo mucho un viudismo. Tampoco sé. Pero la cual la dejó con hijos. Y recalco la palabra hijos. A ver, bueno. Varios. Diría. Varios hijos. Varios. Sí. Ya diría vallos. Bueno, como la pareja como esta parejita Emma no es tan pendeja, se da cuenta de que sus padres necesitan un espacio para tener sexo y así capaz que engendren más hijos. Hace lo que cualquier prepuber hace en su posición y se manda a mudar con sus nuevos hermanos. Pero, ¿qué onda los hermanos? Para empezar, yo creo que el padre murió y murió con una sonrisa enorme o un ataque cardíaco, ya que la vida de sexo de Miwa lo llevó a tener no 3, no 7, no 10, sino 17 fucking children. O sea, ¿qué onda, Miwa? Para empezar, el tipo... ¿Vos sabías cuántos años tenía la Miwa? Miwa no. No me quise fijar. Porque en promedio, contemos. Miwa no parece tener más de 50 años. Empecemos por ahí. Excepto un caso especial. Ese caso especial donde salieron dos. Sí, en realidad salieron 3 de ese caso especial. ¿Salieron 3? Sí, vale. Pero igual. Igualmente, pero son 15. Son 17. O sea, tirale que. No, podría. Arrancando de los 20 años. Pero tenés y, que dar. Y poniéndole ganas. Tenés que ponerle ganas, posta. O sea, no entiendo eso. Es empresaria y es madre. Sí. Y fue madre 17. 15 de 10, veces. No, mínimo. 17 veces. 17, fue de 17. Sí. Fue madre 15 veces. Porque, sí. Sí, tenés razón, Mínimo. Pero igual. A ver, para empezar, el viejo esposo de Miwa se debe haber muerto porque se le acabó la leche. O murió por coso. O murió escribiendo en sangre la palabra no de nuevo. Porque de onda, no de nuevo. No de nuevo. Estuvo en sexo. Era. No, el presidente de Rejuven Sexy y su mejor cliente. ¿Cómo se llama? Esta es el clásico caso de la persona, de la mujer que vive de licencia por maternidad. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué pasa con Miwa? Bueno, ¿ustedes qué creen que pasa? O sea, no sé cómo la doña se mantiene flaca y dentro de todo pasable, porque debe tener que recibir inyecciones regulares de colágeno en la mamushka, porque de banda la debe tener completamente destruida. Ya no debe tener ni sentir cuando la atravesan con un tren la mina, porque ya no siente nada. No sé de qué día de sexo se escapó la Emma, porque acá no, no creo que pase mucho. La rara es que todos los hijos son, no son parecidos. No, son todos distintos. Son todos distintos, papá. A mí que el esposo lo cagó 16 veces. Bueno, a ver. También con esto Emma se dio por conformar lo que... voy a decir por lo que llevaba encima, porque, de onda, 17 hermanos, o sea, cuando los padres la palmen, lo que ella va a heredar no le va a alcanzar para comprar un tarro de gelatina. ¿Te puedes imaginar? Oh, sí, quiero que todos mis 18 hijos sean felices. Sí, que sean felices, porque no le vas a poder dejar un peso. Pues si tenía 10 millones de dólares, sabés lo que 100 pesos para cada uno y gracias. Bueno, a ver, Emma va a mudarse con sus hermanos, pero ¿dónde viven 17 hermanos? Para Miwa. O sea, de onda, son muchísimos, pero más Miwa. Gina era, ¿no? ¿No era Gina? No, o sea, Hichan se va a mudar con cosas. Sí, pero se llama Emma la mina. Ella se va a mudar con ellos, pero ¿dónde pone a 17? 17 gentes más la madre. Es un súper complejo. Sí. La respuesta a esto es un súper complejo. La residencia Sunrise, un edificio completo con varios pisos donde cada habitación es casi un de tres ambientes. Con piscina, gimnasio, sala de entrenamiento y no sé cuántas otras cosas más, pero la boludez esta es enorme. Mínimo. Lo mínimo que necesitamos como para vivir todos juntos. Claro que no viven todos ahí. Uno no vive ahí. Menos. Sí. Uno dejó de estar. La menos mal, a veces son muchos. A veces son muchos viviendo juntos. Nada más viven 16 ahí. Bueno, también muy importante aclarar que, obvio, que como esto es un otome game, todos los hermanos son varones. Y la gran parte de esta está en edad de darle a Emma. Por lo que meter a la piba a vivir con 17 flacos es como prepararla psicológicamente para convertirse en la segunda Miwa. O sea, capaz que ese era el plan y de onda de eso trataba la serie. O sea, ¿cómo hacemos para que Emma no muera por violación consecuente en la primera hora de toda esta historia? Bueno, Emma tiene un fiel caballero que la protege. Consecuencia directa del... O sea, de un combo de químico X, pony mágicos musicales y un poco de kriptonita. Bueno, no tanto, pero creo que por ahí va la mano. Agrego, debe ser pariente de Whis, de Teen Angel. Sí, pero curiosamente Whis hablaba menos. Sí. Más que hablaba menos, yo diría que tal vez que estaba menos loco. Estaba menos loco. Bueno, la cosa que, como dije, Emma tiene un guardián. Tiene con ella a su ardilla. O sea, no es un insulto. El posta es una ardilla llamada Julie, la cual, además de su moño rojo con puntos blancos, Julie puede hablar con Emma de forma telepática. O no sé. Pero voy a decir que Emma y Julie se entienden perfectamente. Y el resto de la gente solamente escucha el lenguaje Hamtaro. Porque, o sea, sí, de onda. Es una fucking ardilla. Todos, excepto The Chosen One. Sí, The Chosen One. Por supuesto que el trabajo de Julie es proteger a su doncella Emma. Pero, o sea, por no llamar la castidad de la doncella Emma, del rebaño de lobos que según él la acechan, y la situación de que ella viva con 17, o sea, lo mantienen al borde del colapso constante. Pero... Pairo, te están retando. ¿A qué? ¿A qué me están retando? No sé, te están retando, dice, te reto. no sé a qué. Vos sabés. Sé más específico. Bueno, pero ya vamos a hablar directamente de los hermanos. Todos billonen. Todos. Excepto el menor, que está en proceso. Sí, sí. O sea, ¿qué componen la banda de violación de Emma? Vamos a empezar de los más viejitos y bajando. Primero, a ver, tenemos a Masaomi Asahina, de 31 años, el cual es doctor. Y al margen de, o sea, de que es medio lento, no parece muy interesado en el sexo. Si tiene 31 años, entonces sí, ya descartamos la teoría de que empezó a los 20. Sí. La mamá. Ajá. O sea, o está un, o fue violada, fue violada de bebé. No, vivo, hay que admirar la vida de vivo, pero ha tenido una vida muy interesante. 31 tenía. 31 es el más viejito. Bueno, digamos que la. Digamos que la vida de vivo empezó a los 18. Nació cuando tenía 15. Entonces tenía 43. O sea, digamos que empezó a los 15 años teniendo hijos. Ahí sí te creería. Pero digamos que vivo tiene. Pero el 50 último años los tuvo a los 45, 46. Más o menos. Así, porque el pendejo tiene. Sí, también tenés razón. 26. Sí, sí. No, se explicaría porque no hay un tercer. No hay un decimoctavo. Sí. Aunque ahora se casó de nuevo para tener un decimoctavo. Bueno, a ver. Con el fantasma. Con el fantasma. Bueno, como dije, este tipo de doctor es medio lento y no parece realmente muy interesado en el sexo. Y su trabajo lo mantiene fuera de la casa seguido. Así que no vamos a hablar mucho de él porque casi ni lo vemos. Después tenemos a Ukio Asahina, de 28 años, que es el que le sigue. Un tipo. Voy a decir, el tipo es un famoso y bastante cotizado abogado, el cual no lo parece ni mierda. Al margen de eso, de que el tipo carece de huevo, aparentemente, o sea, de los huevos necesarios para ser abogado. Es como el ama de llave de la casa de la familia. Y además de sus tareas de abogado, él se ocupa de preparar la cena, coordinar a la familia y otras tareas domésticas, que calculo que son limpiar los 17 baños y no sé qué otra cosa. Al tipo sí le gusta el sexo, así que Emma sí se tiene que cuidar de muchacha. Ah, el rubio. El rubio, medio rubio, sí. Sí, sí, sí. A todo esto. Hay muchos rubios, por eso me confundo. Soto dice que odia a la ardilla, quiere matar a la ardilla. Vos y mucha gente. A ver, también tenemos a Kaname Asahina, de 27 años de edad. Este tipo es un monje budista. Una posta. Este es el Miroku de la familia. Y por supuesto que además de andar, tirando rezo de acá por allá, anda con su onda monje por la vida. El tipo es el primero que la encara directamente a Emma y le dice a la cara que cuando puede la destroza, que si quiere tener sexo que lo llame, que si dedea que piense en él y que su cuarto está arriba por si necesita algo. Y obvio que Julie lo odia, este tipo. Pero por lo menos a mí me cae bien porque es el primero honesto. La mira así y le dice, te doy. Cuando quieras te doy. Y si no querés también te doy. A ver, después tenemos... es un ejemplo a seguir. Después tenemos a... ¿Es el programa de monje? Ser monje budista no te aleja del sexo. después tenemos a... Si te aleja de comer la deidad que en la que en el templo en el que estás. Ser monje budista no te aleja de casi nada. Ya te digo, excepto de comer la deidad que en el templo en el que estás. Sí, sí. Bueno, después tenemos a Hikaru Asahina, la cual tiene 26 años y es una chica de mundo. Ahora recordarán lo que les dije a todos, que los Asahina eran todos hombres. Por lo cual no hay mujeres en la familia Asahina, al margen de Miwa. Lo cual indica que Hikaru es pedazo de traba homosexual. No, porque me río. Porque vos lo tenés que ver. A ver, a este le gusta el miembro. Por lo que tampoco sale tanto. Y no forma tanta parte de la historia. Pero sí tiene sus cosas. Y Emma podría ser su última esperanza. A ver. Tiene mucha responsabilidad, Emma. Sí. Demasiada. Tiene que salvar al hermano. A ver. Después tenemos a los trillizos de la familia, los cuales serían Natsume, Azusa y Tsubaki, los tres de 24 años. De los cuales le paso a comentar porque tiene una historia muy particular. Natsume, para empezar, es el que vive, el que no vive en el antro familiar. Y tiene su departamentito por otro lado. El flaco es dueño o gerente de una empresa que hace videojuegos. Y aparentemente le va muy bien en la vida. Pero es un poco cortado. O sea, con el resto de sus hermanos. Con algunos en particular, pero con la mayoría está bastante cortadito. Y creo que por lejos el más maduro o centrado de la familia. Al margen de eso, o sea, claro que en su momento sí se le antoja a Emma. Sobre Azusa y Tsubaki, ellos son seiyus, muy conocidos seiyus, que laburan tanto en series como en anime y mayormente en juegos gays. Y como son, digamos, los trillizos son los más cercanos. Sí, sí. No, no, pero, o sea, ¿por qué son los más cercanos? Es la parte más divertida. o sea, son gemelos de óvulo, según lo que dicen esto. No. O sea, no es muy importante, pero es la excusa que necesitan como para justificar su relación gay posesiva, la cual es extrañamente perturbada por Emma. A la que sí le quieren dar, cada uno por su lado, pero les revienta que el otro le dé. Es muy raro todo este tema, pero bueno, es lo que hay. Pasa cuando tenés 17, hermano. Pasa en las mejores familias. Sí, sí. Bueno, seguimos con Lois Asahina, de 21 años, el cual, al margen de que es bastante gay, o sea, pero no tanto como la hermana mayor. El tipo es estilista y, o sea, es bastante bueno y bastante cotizado el rata. Al margen de que no tiene una atracción sexual real hacia la hermana, el tipo encuentra divertido de una u otra manera tener una hermana para, o sea, para peinar después de 17 hombres. pero lo más importante de todo esto es que Lois, por la misma razón mágica musical que Emma, entiende a Julie. ¿Por qué lo entiende? No sé. Pero lo entiende. Es igual de raro que todo el resto de las cosas que pasan acá. Es de Chosen One. A ver, a la edad de 19 años tenemos a Subaru Asahina. No, creo que es el único que... Al que la ardilla está... A la que Julie no odia. Sí. Le sospecho un poco de él, pero no le pega como todo el resto. A ver, a la edad de 19 años tenemos a Subaru Asahina, el cual va a la universidad y es jugador de básquet. Onda Kuroko no básquet. No voy a decir que es onda slam dunk porque no le da al pibe. Es onda Kuroko no básquet. Y con sus 2 metros y algo, y su personalidad medio tirado a los robots, sí le tira la onda a Emma, se la tira bien. Este es el personaje inexpresivo, que por ahí tira algún que otro sí, pero... señal de humanidad cuando está con Emma. Sí, sí, pero este como que tira señales de humanidad, pero porque tiene vergüenza, no porque sea robótico. Pero es el flaco deportivo, tiene sus problemas deportivos, de no sé qué otra boludez. Tiene su grado de cudrez. Tiene su grado de cudrez. Estaba la tabla. Habían hecho una tabla con todos los estereotipos. Ah, se gastaron más que yo. Desde Sundén, así lo vi. No, habían hecho... No me acuerdo dónde lo tenía. Lo guardé. Lo marqué en mi pieza. Por si acaso, para futuras referencias. Bueno, siguiendo con esto, tenemos a Iori Asahina, de 18 años de edad, el cual es el flaco estándar, escolar, estudioso y casi ni sale, o al menos todavía no mucho, así que no le puedo tirar demasiado de este muchacho. O sea, no sé si es tragasable o... Mucha pinta tragasable no tiene, así que calculo que en su momento le querrá dar a su hermana, pero todavía no ha aparecido. Hermana. A ver, la lista nos lleva a Yusuke Asahina, el cual es como, voy a decir, es como el bancho de la escuela. Este es Yusuke, que creo que tenía 17 años. Que, o sea, es el bancho, pero no es tan bancho. No. O sea, como... No, no es tan bancho como él le gustaría ser. Pero es el tipo que... Vamos a decir que es el tipo que todos quieren ser. Es el tipo kakoi. Sí. Que, o sea, el que puede tener a la mina que quiera en el antro que él circula. Bueno, el tema con este flaco es que él y Emma se conocen de algún lado. Y como que Yusuke ya le había tirado los galgos antes, o se los pretendía tirar. Y como para mejorar la tensión sexual de esto, los dos van a... O sea, Yusuke y Emma van a la misma... van a la misma escuela. Resulta que terminan en la misma clase y terminan uno sentado al lado del otro. Sí. Así como para pasar todo el tiempo de tu vida guardándote. La... Y si sí le cuesta al flaco. Se está jurando ahí. Sí, sí, sí. A ver. Para ahí, como está en el asiento de atrás, él se da cuenta cuando se toca. A ver. Para ir terminando, tenemos a Futo Asahina, de 15 años, el cual, al margen de su carácter de mierda, de objetudo y de pendejo, y como para pegarle, el tipo es idol, del tipo de idol que canta y actúa. Y al principio, o sea, toma a su nueva hermana como su futuro juguete sexual, pero después ya le empieza a meter gana en serio. Sí. Y por fin... ¿Cómo termina el capítulo 2? Sí. Como Futo prácticamente diciendo, te meto a mi departamento y te violo. Bueno, y por fin, y mirá que no se hubiera escuchado, porque como que el departamento es muy grande, ¿eh? Sí. Y por fin, después de una generación completa de pelotudos, llegamos al último de la isla, al último de la isla, el último de la lista, el cual sería siendo Wataru Asahina, de 10 años, que si sigue así va a terminar transexual, pero por el momento no representa una amenaza real a la castidad de Emma. Eso aparenta. Eso aparenta, pero seguramente que en el juego podés encontrar la manera. Bueno, esta es la travesía de la vida de Emma. Acá hay para sí, sí. Dos, para tirar para arriba. Sí, sí, sí. O menos para las minas. Sí, esta es la travesía de la vida de Emma, a quien... O sea, a quien le afloje. O sea, y muchos de estos tipos, o sea, son bastante directos. Así que va a tener que cerrar la puerta de su pieza con llave. O cosas increíbles podrían suceder. Y que el mundo no ha visto jamás. Este es peor porque al mismo tiempo que se estrenó esto, se estrenó Watamote. Sí. Lo más que curóquísimo. Curóquísimo sería la persona que se tiraría al primero o a todos. A todos. Pero es ahora un carajo. Sí, sí. Debemos bueno. Cruzar un crossover. Un crossover de Watamote con esto. Watamote Conflict. Bueno, ahora les voy a aclarar dos cosas importantes de toda esta cuestión. Sí. Primero que nada, en Japón, si no son hermanos, o sea, si son hermanos de matrimonio diferentes, sí se pueden dar. O sea, sin tanto problema. No queda tan bien, no creo que la sociedad le guste. Y sí los van a marginar, pero la ley no los va a perseguir con piedras y antorchas. Por lo menos, es como tirarte a tu prima en Japón. O sea, no está tan mal visto, pero sí quedas un poco para el culo. Pero lo puedes hacer. No es una de las cosas raras que pasen. Segundo, si están pensando que un evento loco va a pasar y los padres no se van a casar y por lo tanto va a evitar que esos se vuelvan hermanos y entonces la historia va a seguir, no. O sea, desde ya les digo que sí hay boda y sí se casan y a otra cosa. O sea, casi son hermanos de papel firmado. Esa no es la excusa para que todo pase, y si esa fue la excusa te no sería tan morboso. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir. Si la quieren ver, esténse listos para verla. Ya saben a lo que vienen. Y lo que, o sea, y lo que van a ver, así que no vayan a arrancar a putear. Y, o sea, sepan que esto es dentro del género. y no es lo peorcito que puedes ya encontrar. Te digo que dentro de todo todavía está bastante bien. Está bien dirigida. Está bastante bien dirigida. Medio cortada, pero bien dirigida. Dato aparte, le voy a tirar que el opening de esta serie está bastante bien tanto a nivel música como a nivel imagen. El ending, por otro lado, es un poco menos... O sea, te da un poco menos de frío en la espalda que el opening de Magilon 1000%. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que no falta decirlo, se llama 14-1. Que prácticamente representa todo el círculo de amenaza de Emma. Sí. Y los voy a dejar con el opening de la serie, que se llama Beloved Ex Survival. Y lo de Survival tendría que estar así recalcado. El ex nos parece que en Japón no se lee la X. Sí. Beloved Survival tendría. Akira decía que le interesaba la serie. Y también Sakurenge le andaba dando sus comentarios como que en Japón es moneda común. No sé si tan común, pero no está tan penado. Bueno, entonces nos vamos con el opening de Brother Conflict. Sí, sí. Beloved Survival. You're my special 世界で一つだけの大切な笑顔君を誰にも渡したくない Be love survival微笑みはサンライズコーゴーローテラス君というサプライズがいつもそばにいる奇跡この歌が鳴る愛のシグナル Everybody fight the Love conflict 運命さえ奪いたい初めて会った時よりも君に夢中だから近くにいるのに愛だけが遠すぎる君を巡り巡るみんなが手強いライバル世界で一人だけの特別な人さその手を枯らしたくない Be love survivor ロマンスアンボランスじゃイブにあって禁断の果実を食べた距離がもどかしいハラハラ照らしあのシルエットラシルエット過去も未来も守るからまた綺麗になる君のこと一人占めしたよもしも切ない夜はギュッと抱きしめる君のためなら誰も彼も全力頑張る世界で一番君を強く思ってる情熱譲れはしない Be love survivor そばで支えてあげようどんな時だって近くにいるのに愛だけが遠すぎる君を巡り巡るみんなが手強いライバル世界で一人だけの特別な人さその手を枯らしたくない Be love survivor 愛してるYou, for you are the only one. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Hey Jacobo, ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho promo. Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger. Pues ay, no hay que batallar, ya hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya? 3. Jóvenes campeones. Sí, eso siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior. Oh sí, lo recuerdo bien. O como los que hace el Cosna. Ándale, podemos completar la historia de Cosme Fulanito. Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool. Sí, o sea, hacer el clásico intro de ¡Hola amigos! Bienvenidos a novena temporada de Hobbies y Zombies. Sí, sí. Y al final decir que hay porno. Ah, sí, siempre hay que decir que hay porno. Siempre funciona. Sí, porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche. Transmisión en vivo, así es. O también está el que es como de, que apela a la cultura. O sea, Hobbies y Zombies, novena temporada. Una casita. Good, ¿y tú no traes ninguna idea? No, pero la verdad, yo sin yo no funciona. Hobbiesomies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin promo. Volvemos. Esto que es Persona no se cae. Hajimaru. Bueno. Un programa a distancia. Bueno, pero nomás no se te vaya a caer eso, porque tú hiciste un mato. No. Espero que no se te caiga. Puse la cortina de Sacado del Culo porque tenía nostalgia. La canción de la cortina de Sacado del Culo. Bien. Así que no sé si quieres hablar de algo, de cualquier cosa. Yo le podría mandar así un saludo a la gente que todavía no ha corrido después del informe ese y todavía se mantiene acá en el chat. Que extrañamente lo tenemos a cero, que no sé por qué carajo está conectado, pero vamos a simular que su celular lo mantiene conectado. Tenemos a Seri, la tenemos a Yuki, a la linda Yuki Soto, la tenemos a Rey Aves, a Prima24, la tenemos a Kira, por supuesto Kira, y lo tenemos a Sakura Angel, y tenemos un guest, que no sabe quién es ese guest. Dos guests que antes teníamos, no sé si... Bueno, acá veo guest. Hablarle el micrófono un poco más de cerca. Qué mágico, tío. Bueno, no sé. Si quieren tirar un tema, ahí la gente del chat, si quieren. Al menos un momento hablamos de eso, si quieren. Mientras estoy buscando una cosa. Y mientras Kira declara su amor incondicional a mi ser. Sí, yo también. Dijo, dijo amor platónico. No, qué amor platónico, ni que me da mío carnal. O sea. ¿Cómo es carnal si... Bueno, ¿no viste 5 centímetros por segundo? Sí. Bueno, ¿cómo va a ser canal si están tan lejos? No importa, bueno. Y mira, si se corre un poquito para la derecha, llega. No sé, acá están comentando de mi gusto por la Navidad. Y sí, bueno. Pero no, realmente no sé qué. Acá realidad dice que... Mi amor por Kira es virtualmente carnal. No, virtualmente la pelota. Virtualmente carnal. Yo estoy esperando que Kira se dé una vuelta por mi patria. Por mi patria. No, al revés. No, pues viene ella, ¿no? Yo no puedo ir. Yo no puedo ir. Yo estoy buscado en 7 estados. Esas lindas muchas cosas, ¿no? ¿Cuál de todos los pyros? Y no hay muchos pyros, por eso limita mis opciones de escape. Aparentemente cero ya no llegó. Diría mínimo. Sí, o sea, tenía que hacer otras cosas. Esta vez lo disculpamos porque si tuvo algo por qué faltar. Después se la cobraremos con intereses. Y no sé, Alche, ¿qué querés comentar? No sé, algo que quieran comentar los otros. ¿Algo que quiera comentar? ¿Qué tal esto? Comenta, la gente que comenta. Se acabó la preventa de la PS Vita TV. Horas después de haber salido, la PS Vita TV ya no puede ser concedida porque toda su preventa fue completamente arrasada por los fans que quisieron una Vita para pegar en su tele, que costara la mitad y que hiciera cosas igualmente copadas y que pudiera servir como streaming para el Play 4. Sí. ¿Y no hacía complemento o una cosa con el DualShock también? En realidad el paquete de la PS Vita TV te la venden el aparatito blanco nada más, o tenés el combo de $140 que es la PS Vita TV más una memoria de 8 GB, que no, en realidad una memoria de 8 GB para una cosa es muy poco, pero bueno, sin una memoria no te anda, y un DualShock 4 que es el mismo tipo de mando que la Play 4. Entonces, si en el caso de que vos compraras una, no me acuerdo bien cuántos joystick trae el combo de la Play 4. Vamos a calcular que trae uno solo. Sí. Si vos te compras una PS Vita TV y te compras una Play 4, tenés ya los dos joysticks, acceso a los juegos de PS Vita, de PSP, de Play 2 y de Play 3 convertido y de PS1 convertido, más un dispositivo que te puede servir para streamear la Play 4 en cualquier parte de tu casa. Padre, te hubieras hecho un favor y hubieras abierto el Twitter en esa computadora también. No, me podrías haber pasado la Vita. Pero tenés la computadora en la mano. Por eso te digo, me podrías haber pasado la Vita. Tenía la otra cosa. Saludos a Jay Sherman, que nos deja unos saludos en el tag de la página de personasecae.blogspot.com. También hablaba... Carlitos también nos manda un saludo. Sí, un saludo, Carlitos. Se había pasado Edus. Decía que lo único que faltaba era que volviera a Vaca Radio. Saludos a Edus. Inocente Edus. Porque dice también volvió Japan Next. Japan Next. Así que dice falta que vuelva a Vaca Radio y pueda comprar dólares y volvemos 10 años atrás. Ahora también volvió Coso, de la pausa que habían tenido la gente de la hora Otaku, que empiezan a volver a transmitir de nuevo. Hace muy poquito empezó Hobbies y Zombies. ¿Y qué otra cosa había vuelto ahora? Bueno, el podcast Mutante sigue estando. O sea, sí. Ya llevamos por lo menos 17 transmisiones el podcast Mutante, así que no nos fuimos. Saludos a Michael Valen Sakamoto. Que tengo... había dejado un mensaje hace bastante. Pero no importa, nosotros recordamos a Michael Valen. Y acá tenemos a Reyades que clama ahorita Forever. Sí, Forever and Ever. Y a ver qué otra cosa. Muy buena la conferencia de la Tokyo Game Show de PlayStation, que fue la única que vi. Bien. Presentaron juegos muy copados. Y demasiados. ¿Cuál era? O sea, esa fue la gracia. Primero dedicaron media hora a Vita. De los cuales de los juegos de Vita que dedicaron me gustaron 2 o 3. Sí. Después hablaron de los juegos de Play 3, media hora más. Que mostraron 2 o 3 juegos de Play 3, que yo ya los veo como para Play 4. Y después pasaron una hora hablando de cosas, una hora hablando de los juegos de Play 4, los cuales me gustan todos. Eso es lo feo, el problema es que me gustan todos los juegos que están mostrando. Y me gustó mucho el nuevo juego de Shinji Mikami, el que sacó ahora. Shinji Mikami, el que hizo Resident Evil. Ah, sí. Que es, se llama Psycho Break. Puede ser. Que es como un Resident Evil 1... y quizás 2, sí. Pero con las gráficas y la jugabilidad del Resident 4 y el ambiente de un Silent Hill o un ¿cómo se llama? O un Shadowfall. O sea, está muy bueno el juego. Yo lo vi y dije, esto está muy bueno. Creo que de todas las noticias que vi de la Tokyo Game Show, creo que la que más me quedó fue la de un nuevo Rhythmic Game, más o menos, que creo que es con letra. Uy, qué dolor de pelota. ¿Cómo se llama? No, pero parecía bastante fácil. No me acuerdo con el nombre, pero terminaba Go Shichigo. Creo que era de Namco. No sé, pero... No, en esta conferencia no lo vi. Capaz que directamente en multiplataforma, pero en esta no lo vi. No, pero hay muchos juegos que están muy buenos. Era el pedo. Esa máquina la quiero. Me va a costar un huevo. pero no me va a costar tanto porque la voy a, yo sí la voy a pedir afuera, no la voy a comprar acá. Tú vas a tener la Vita, no puedes comprarte la PS Vita. La Vita TV. No, pero sabes lo que, si no tuviera la Vita, la sí. PS Vita es la opción más lógica y obvia que te tenés que comprar. ¿Algo más? No, yo por mi lado no. Por mi lado no. Ay, ¿qué dice? Mientras vamos a reírnos un poco con las bondades de este programa. Creo que con esto ya perdimos el sitio público. Estaba muy alta la cortina, así que lo que hayas dicho, decilo de nuevo. No, creo que digo que ya con eso me parece que ya perdimos un cine público. Lo único que falta es que nos pongamos a cantar. Sí, quizás. Podríamos hacerlo si quisiéramos. Sí, pero no. No. La gente no quiere que pisoteemos los temas. Es que no se lo merecen. Ya han sufrido un informe bastante largo de Brother Conflict, ya no se lo merecen. Yo diría que la gente ya no merece escuchar. Ya cuando vas a un evento ya te tienes que bancar a la gente que no canta bien y que haga karaoke. Entonces, ¿para qué escucharlo en algo que no querés escucharlo? Acá saludame a Sakurenge, que dice que sos el DJ chino argentino. DJ chino argentino, saludos a Sakurenge. Gracias. Ah, eso con ahora con un software adecuado puedo hacer cualquier cosa. Sí, ahora que miré a Sakurenge me acordé. Sí. Sí salió un OVA 4 de la tanda de OVA de Course Party. Y menos mal que salió el OVA 4, porque esa cosa hasta el 3 termina para la remierda. Bueno, yo no tengo nada que decir. No, yo tampoco. Bueno, entonces vamos con un tema y vamos con el cierre del programa entonces. Dale. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, chica. Tamar. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Bien, llegamos al final de otro programa de Persona no se cae, Hajimaru Yo, sexta temporada. De Persona no se cae. Sí, como, me miré como buscando ayuda, la persona se cae, sí, estamos en Persona se cae, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Gracias a todos los que todavía permanecen con nosotros y no nos han abandonado por un podcast con más sentido. Sí. Ya empezaba, o ya empezó. Creo que ya empezó. Y no me fijé, me tenté de fijar, pero calculo que ya tiene que haber empezado o tiene que estar empezando Hobbies y Zombies. 21:42. Una hora no estaba atrasado. ¿Eh? Dos horas. Dos horas. Antes a las 10:30. Entonces no. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía. Sí. Así que. Bueno, llegamos 2:10. Sí. Dentro de todo poco. Dentro de todo aceptable. Dentro de todo aceptable, sí, no sé. A pesar de que pensamos que iba a ser más tarde. Es que en realidad tenía que caer cero con otra cosa, por eso. Ay, ante la duda de lo que nos están escribiendo, se me acaba de quedar sin batería esta computadora, así que no voy a poder leer lo siguiente que pongan. No me desconectes. No, porque no tengo el enchufe requerido para esto. Ahí tenés un adaptador que usás para otra cosa. Ah, no tenés eso. No. Ya sé cuál era de esos adaptadores. Bueno, no importa. Igualmente podría abrirlo de acá, si quisiera. Sí, si quisieras. Ahora lo abro, ya estaba abierto en la página, así que ya fue. Vamos a abrirlo. Y mientras tanto, que yo tengo que hacer fiesta para la banda. Sí. Para que no se me muere el público. Dale, fiesta. Baila, Pairo. Uy, sí, baila. Sobre todo, en este momento de mi vida, gracias. Sí. Que tu pierna rota no te impida bailar. Esa cosa que te pasa siempre, que vos pasás por una puerta y te pega la cabeza con el borde de arriba. Bueno, esas cosas te pasan por la puerca que sos. Dice, ok, tu puta concha jodida, Pairo. Ahora sí voy a leer el comentario que le precedió para que entiendas por qué te puteó. Y no puedes entrar con ellos. El Ustream no me da en el Android. Dice, baila mono baila también. Sacó. Baila mono baila. ¿Vamos cerrando? Bueno, vamos cerrando. Sin antes decirle que nuestros medios de comunicación son personasecae.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personasecae@gmail.com. Sí. Y seguirnos en Twitter en @personasecae. Y también en G+. Exacto. O también como gusta llamarle la Google Facebook. El antro loli de Persona se cae en G+. Lo que escucharon antes era Poppy Po de Hatsune Miku. Tema viejo que saqué de mi celular. Poppy Po. Habiendo tanto tema, Poppy Po. ¿Habían tanto tema? ¿Querés que te los cuente, Pairo? Uno, dos, tres. No, cuatro, digo, habiendo tanto tema de Miku, ponés Poppy Po. Ese que tenía la mano. Si no tenía uno de. ¿Cómo era esta cosa? No me acuerdo. Eso describe mucho qué haces con tu mano. Y Miku lo vale. Miku lo vale. Es que cada año que pasa, Miku está más bueno. Es como Madonna. No la saludamos a Miku en su cumpleaños. Nadie la saluda como. Tenés que ser japonés para saludar a Miku en su cumpleaños, para hacerle la tortita y todo eso, boludo. Pero Miku está en todas partes. Incluso en mis pantalones. Pantalones marca Miku. Bueno, vamos. Supongo. Dale, nos vamos. Según que será hasta la semana que viene. Entonces, en esto que es Persona no se cae, se despide Alche, quien está desde el micrófono rojo. Y aparentemente habla bajito porque el parlante no lo reproduce tanto como a mí. No, yo sí me escucho. Ah, bueno, me parece bárbaro. Y la onda tiene mucha onda acá. Y de este lado tenemos a Pairo, que también lo pueden escuchar en el Podcast Mutante todos los jueves a partir de las 10:00 AM México. 10:00 AM México, 12:00 AM Argentina. Sí. Ah, te cae. Te termina fulminando grabando. Sí. Eso me dice Pairo. Bueno, grabamos los jueves también. Grabo todo seguido, sí. Grabo todo seguido. Después me di cuenta que era una idiota. Y ya que estamos con este clima veraniego del gran invierno. Sí, sí. Y que estábamos con el tema de Anohana. Queremos que vuelva el fantasma de Menma. Sí. Para que pase lo que pase realmente. Sí. Nos vamos con el otro tema que dejó Pairo en la playlist. Que es también de Galileo Galilei, que es el opening de la serie de TV de Anohana. Que es Aoi Shiori. Así que cualquiera, si no les gusta. ¡Menma! Bueno, entonces será hasta la semana que viene. Bye, ni. ¡Gracias! して魔法少女になってほしいんだ。プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ああ、ダメダメ激しい。ああ、それだけはダメ。 続く